está esto. Vamos, no, no, no, pásame el periódico, vamos, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor. Cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad. No dudes, aquí voy a estar, sí. Y cuando no hayan respuestas y la preocupación no te deje dormir, no te deje encontrar la paz. No dudes, aquí voy a estar hasta el final, junto a ti, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe. Voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien. Voy a cubrirte del sol y de la lluvia también. Voy a cargarte, mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez. Aquí estoy yo, oh. Cuando el sórdido grito de la desilusión te atormente la vida, respira que aquí estaré, en las buenas y en las malas, y en cada una de tus mañanas, junto a ti, mi amor. Para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe, voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte. Voy a cubrirte del sol y de la lluvia también. Voy a cargarte, mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez. Cuando no entiendas el chiste, cuando te pongas triste, voy a estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos a todas, a todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, con buena vibra, con energía positiva, este miércoles 21 de enero de 2015. La ventana se abre desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. En la consola saluda, mezcla, anima y está allí pendiente de todo lo que sucede en el control técnico, Luiger Loyo. Por acá el saludo cálido de Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randall Borges. Y por supuesto, vamos a aplausos, besitos, muchos besitos y apapachos para todas y todos ustedes que nos acompañan en esta ventana que se abre de par en par con el puertorriqueño Pedro Capó y este bonito tema para ayudarte a reír. Para eso estamos nosotros, como dice también Buena Fe, obreros de los buenos sentimientos. Oh, ¿cómo no? Aquí estamos, pues, siempre buscándole el lado positivo a las cosas sin perder el sentido crítico. Entre el blanco y el negro hay una amplia gama de grises y eso siempre lo debemos tener presente. Y hoy es un día bien especial, un día muy importante, ya que el presidente Nicolás Maduro presentará hoy ante la Asamblea Nacional el informe de gestión 2014 y se esperan anuncios e información sobre la gira. Bueno, no sé por qué me acuerdo de un eslogan que tenía Conferri hace años. Ay. ¿No te acuerdas? Si te acuerdas de una cuña de Conferri que decía, ahí viene el Ferri cargado de cosas buenas. ¿Cómo? Bueno, ahí viene Nicolás cargado de cosas buenas. Estamos seguros que sí. Esta rendición de cuentas se estima que o fue convocada para las 5 de la tarde y el Partido Socialista Unido de Venezuela convocó una movilización para hoy a partir de las 2 de la tarde en los alrededores del Palacio Federal Legislativo para acompañar al jefe de Estado en la exposición de su mensaje a la nación. El diputado Saúl Ortega, dirigente del PSUV, admitió que hay una gran expectativa nacional por la exposición que haga el mandatario. Recordó que el líder bolivariano no solo expondrá los logros del año 2014, sino que también dará detalles sobre los acuerdos alcanzados en la gira que acaba de realizar y además se espera que anuncie algunas acciones en materia económica, tomando en cuenta que el precio de la cesta petrolera venezolana ha retrocedido a los 40 bolívares. Ortega aclaró... Dólares. No, bueno, es que aquí el Correo del Orinoco tuvo un gazapito. Sí, sí, sí. Bueno, Ortega aclaró que el presidente no tomará medidas neoliberales para hacer frente a la crisis generada por la caída de los precios del petróleo y reiteró que está garantizada la inversión social pese a la caída de los mismos. También puntualizó que el mandatario no está acudiendo fuera del lapso a la Asamblea Nacional, ya que el informe fue consignado la semana pasada por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. Y fíjense ustedes, aquí hay una serie de informaciones que tuiteamos el día de ayer, Randolph. No, a propósito de un par de participaciones, una en el Facebook y otra vía telefónica, donde calificaban a este gobierno ineficiente. Pues aquí hay una serie de anuncios, ¿no? Una serie de noticias que yo haría la pregunta, ¿no?, en el aire. Si el gobierno fuera ineficiente, ¿se darían los resultados que se dio en este encuentro de empresarios, ¿verdad?, de 180 empresas venezolanas y extranjeras participando en el seminario de zonas especiales que están dispuestas? Son 180 empresas extranjeras que están dispuestas a instalarse en el país. Fíjense ustedes que este seminario internacional de zonas especiales y desarrollo estratégico en el que participaron 180 empresas públicas y privadas, pues han manifestado su interés de invertir y desarrollarse en el país. Entre ellas está LG. ¿Sí? Esta gran empresa de telefonía celular, de televisores, de Blu-ray. Bueno, LG está dispuesta a trabajar con el gobierno nacional. El gerente de mercadeo y ventas de la empresa coreana LG, Gadi Blitz, manifestó este lunes que la organización está comprometida a trabajar con el gobierno nacional para el desarrollo de nuevos productos que permita satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Esto fue en este seminario. En LG siempre estamos buscando en Venezuela nuevas ideas, invertir y oportunidades para poder desarrollarnos mucho más toda esa gama de productos, dijo al ser entrevistado por Venezolana de Televisión. Blitz explicó que visitará las zonas económicas especiales establecidas por el gobierno nacional para observar los espacios y las posibilidades que tienen para la inversión, con el objetivo de poder comenzar este año con cualquier tipo de plan para que antes de finalizar el año se pueda materializar. Añadió que cada una de las zonas tiene sus ventajas a nivel fronterizo, de acceso a puertos, en mano de obra, desarrollo de la región, así como acceso a otras regiones del país. Si el gobierno fuera ineficiente, ¿ustedes creen que empresas japonesas continuarán la inversión en Venezuela, que ninguna se va a retirar? ¿Quién dijo esto? Nada más y nada menos que el representante de la Cámara de Empresas de Japón. ¿Ustedes creen que gente tan práctica como los japoneses y los coreanos van a estar invirtiendo en un país quebrado donde el gobierno es un ineficiente? Pregunto. Por cierto, una de las empresas... Pregunto, ¿no? Oye, y una de las empresas sobre la cual desde acá también instamos, ¿no? A hacerle un seguimiento, una supervisión, pero que es una de estas empresas que tiene fe en invertir en Venezuela, pero además de esto, se ha prestado de, en alguna medida al sabotaje y a la guerra económica, es la empresa multinacional Nestlé. Están invirtiendo. Bueno, pero el tipo, el dueño de la de Nestlé no dijo que el agua no tiene por qué ser gratuita, que el agua hay que pagarla. Sí, sí, sí. Bueno, entre otras cosas. Un derecho humano, para él tiene precio. Bueno, pero ellos están dispuestos a, y forman parte además de estos empresarios que están reunidos con el gobierno y las instancias de gobierno para invertir en nuestro país y abrir otros canales de inversión. Además de las empresas chinas. Empresas chinas que son fruto de aquella alianza estratégica hecha hace muchos años por el comandante Chávez y que ahora están ratificadas en esta gira que recién acaba de culminar el presidente obrero Nicolás Maduro. Estas empresas como la Yutón, la de los carros Chery, también la de los celulares estos Huawei, que bastante que les gusta, por cierto, a mucha gente de oposición, andar en su carrito chino, andar con su airecito acondicionado Haier, estar con la neverita, tener el teléfono de última generación. Bueno, y ellos critican los convenios con China, pero bastante que les gusta tener acceso a los productos fruto de estos convenios entre China y Venezuela. También estarán allí, por supuesto, las empresas chinas aportando, invirtiendo en el futuro de nuestro país. Y bueno, y también les podemos decir que el ineficiente de Nicolás Maduro ha traído buenos resultados en su gira internacional, ya que los bonos venezolanos y de PDVSA se recuperaron en el inicio de la jornada. ¡Upa! Mira, el ineficiente de Nicolás Maduro, según... Según estas personas. Estas personas. Fíjense ustedes, bonos venezolanos y de PDVSA se recuperan en el inicio de la jornada. Por segundo día, las bolsas europeas se mantienen en tono positivo, respaldadas por el crecimiento por tercer mes consecutivo, que refleja la confianza de los inversionistas alemanes durante el mes de enero. Y mira que los alemanes son bien prácticos, ellos no juegan a ganador, ellos no juegan a perdedor. Exacto. ¿No? Además del optimismo del mercado ante más estímulos por parte del Banco Central Europeo. Bueno, estas son algunas de las noticias de lo que es la ineficiencia del gobierno según algunas voces, incluyendo algunas voces que dicen ser de izquierda, que dicen militar en la revolución. Y fíjense que en el marco de este arduo trabajo, ya tomando las cosas un poco más en serio y sin tanta ironía, este arduo trabajo que está encabezando el gobierno por adecentar la patria, deber moral que tenemos todas y todos los venezolanos de bien, se está viendo ya reflejado y está cosechando sus primeros frutos en esta comisión presidencial de la transformación policial. Recordamos que ya desde el año pasado se habían venido interviniendo algunos cuerpos policiales. Ya la semana pasada, Freddy Bernal y la comisión que él preside, que es esta comisión presidencial de la transformación de los cuerpos policiales y la reestructuración, además de ello, se le cayó. Así, sin previo aviso, al CICPC, la subdelegación del Valle. Hay más de 22 funcionarios detenidos por irregularidades en este cuerpo policial, el CICPC, en el Valle, por presuntamente estar involucrados con secuestros, extorsión y otros delitos. 5 de ellos, de estos funcionarios, ya pasaron a fiscalía con acusación directa. Y ayer se conoció la noticia de la intervención de 5 policías más. 3 de ellas en el estado Miranda, 1 en el estado Monagas y la otra en el estado Zulia. Se trata de las policías municipales de Acevedo, Brión y Zamora en el estado Miranda, Lagunillas en el Zulia y Maturín en Monagas, intervenidas por el gobierno nacional. Dicha resolución fue emitida por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz y luego de que el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial, Freddy Bernal, anunciara el pasado 14 de enero que recibió información de presuntos funcionarios policiales aliados al paramilitarismo, especialmente en zonas fronterizas. Hablamos aquí del estado Zulia. Bernal explicó que esta acción responde a varias irregularidades detectadas en esos cuerpos policiales. Funcionarios que no tienen el perfil, por un lado, por el grado mínimo, ¿no? Algunos incursos en delitos y otros que, bueno, fueron objeto de denuncias de asociación con el crimen organizado. el mandato de intervención de los referidos institutos autónomos de policías municipales se ejecuta en virtud de la participación masiva y continuada de sus funcionarios y funcionarias en violación de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Así que 5 nuevos cuerpos policiales intervenidos, y decíamos, con el fin de refundar la patria en términos de moral, adecentar la patria en términos de moral. No podemos tener cuerpos policiales que estén vinculados con el delito. Si pretendemos luchar contra este flagelo en todas sus manifestaciones, tenemos que tener policías sensatos, dignos, garantes de la paz, garantes de las leyes. Así que felicitamos estas acciones que seguramente tendrán su repercusión en el corto plazo. Bueno, y en relación con la intervención o los anuncios que va a dar el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de hoy, el gobernador del estado de Anzoátegui, Aristóbulo Isturi, señaló que debemos transformar la distribución de los alimentos y su comercialización, y que pronto se producirán cambios, porque una de las cosas que se preguntaba nuestra usuaria ayer, la que cuestionó la eficiencia del gobierno, era que bueno, que qué pasó con Lácteos Los Andes, Industrias Diana, Fama de América. Está bien, esas empresas son del estado, pero la distribución no la maneja el estado. Entonces, cuando que lo encuentran en los galpones, Café Fama de América, pero no en galpones del Estado, en galpones de la empresa privada. Adquiridos por la empresa privada. Adquiridos por la empresa privada. Entonces, eso es lo que está pasando también allí. No, pero bueno, fíjense ustedes que, bueno, el gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulo Isturi, se refirió a la memoria y cuenta que el presidente Nicolás Maduro dará al país este miércoles, resaltando que el 2014 fue un año rudo, pero se logró un año de paz. Después de un año rudo de tanta amenaza, presiones y guarimbas que fueron superadas, logramos un año de paz y finalizamos con unas navidades normales, como son todas. El presidente Maduro tiene con qué informar. Además, viene de un viaje, una gira de todos nosotros, donde todos nosotros estamos deseosos de escuchar cuáles son los logros precisos. En cuanto a la situación de desabastecimiento y las colas que realizan los venezolanos para adquirir productos, el gobernador sostuvo que las colas tienen distintas razones. Una, la guerra psicológica, porque el que no tiene plata no va a hacer cola. Todo el que hace cola es porque tiene real. Y en segundo lugar, es porque el producto lo hay. Si no, no se hace esa cola, es decir, que existe el producto. Según Isturi, la cola hace que la gente compre más de lo que necesita y muchas veces se incrementa la venta del producto. Yo creo que es un problema de conciencia. El problema estructural es que nosotros tendríamos que revisar y transformar todo lo que tiene que ver con el sistema logístico de distribución y comercialización, y en eso hay un Estado Mayor que ha sido designado y que en los próximos días va a ir produciendo cambios, informó. También Roy Daza se refirió al tema económico y a los anuncios presidenciales de hoy. Y Roy Daza señaló que lo primero que tenemos que resolver es el problema de la inflación. Roy Daza, diputado del Parlatino, reconoció que actualmente el salario de los venezolanos y venezolanas se ve afectado por la inflación. En este sentido, consideró que ese es el primer elemento que debe ser atacado para su resolución. Sostuvo que el gobierno nacional ha demostrado estar listo para un proceso de contraofensiva y estimó que esa será la dirección de los anuncios en política económica que hoy miércoles realizará el presidente Nicolás Maduro durante su mensaje a la nación. A su juicio, Maduro ha demostrado seguir las enseñanzas del comandante Hugo Chávez, viendo y afrontando la realidad. Comentó que actualmente Venezuela requiere financiamiento externo y equilibrio en materia petrolera, y Maduro se ha colocado como líder mundial para atacar un problema que es fundamental. Asimismo, considero que los planes que ya ha emprendido el Ejecutivo demuestran una definición política importante que pretende la protección de la economía y la defensa del salario. Habla también que, bueno, que si la oposición no tiene una propuesta, efectivamente no tiene una propuesta de gobierno salvo el Maduro vete ya y acabar con el chavismo. En realidad esa es la propuesta, pero en sus tácticas, la propuesta de la oposición es acabar con el chavismo, sí, señor. Sí, sí. Esa es la única propuesta que tiene la oposición y es la propuesta por la que votan los seguidores de la oposición. Fíjese algo, oye, qué bueno que has sacado este tema, porque quiero aprovecharlo, Enza, para recomendar ampliamente, ya salió publicado en el Ciudad Caracas el día de hoy, pero también, por supuesto, está en nuestra página web, un artículo bastante largo, digno de debate, para el pueblo todo, en colectivo, en lo individual, pero preferiblemente en colectivo. Es el artículo escrito por Reinaldo Iturriza, quien sí tiene funciones de ministro de cultura. Él es sociólogo, pero es un análisis sociológico, sí, de las estrategias de la oposición y la estrategia actual que de verdad no tiene desperdicio. La hemos tuiteado en la cuenta de Twitter @laventanaabierta. También este artículo lo hemos colgado en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y lo puede leer en la página web de albaciudad.org. Se llama Guerra Económica, Novedades en el Frente. Y de ahí quiero... Es un artículo bastante extenso. Pero que sería bueno tener más tiempo para profundizar en el artículo. Yo creo que tenemos chance. Tenemos chance, pero quiero adelantar sobre el punto que has tocado. Quiero adelantar el punto 4 y 5 que toca Reinaldo Iturriza en este artículo, porque vale la pena profundizar en él. Ahí, este punto son uno de los más corticos, y dice el punto 4: cuando el antichavismo estimula y eventualmente crea las condiciones para la práctica de diversas formas de viveza criolla, tanto que hemos hablado de ese tema aquí, ¿no? El cadivismo, los bachaqueros, los coleros, etcétera, para luego celebrarlo como signos de descomposición moral del régimen, pero sobre todo de base en la falta de apoyo social, no está descubriendo la esencia del chavismo, hábilmente maquillada por la propaganda, sino que está emparentándolos con lo que alguna vez fuimos y comenzamos a dejar de ser con el chavismo. Ahora somos un pueblo luchando contra pueblo. Eso es lo que plantea la oposición. Pueblo luchando contra pueblo. Exacerban el individualismo y el egoísmo, y además exacerban la imposición de la ley del más fuerte. Esto es lo que está haciendo ahora el antichavismo. Esa es la estrategia de la oposición. Para destruir al chavismo, ¿no? Ponernos a pelear entre nosotros. Sí. Ponernos a pelear, pero no por cuestiones ya políticas como ayer, como el año pasado, que intentaron una pelea de perros, sino, bueno, la ley del más fuerte. Roba, roba, bachaquea, acapara, llévate todo lo que hay. Sí, no, señor. Importa que tú agarres y abras la despensa de tu casa, el closet de tu habitación, y te consigas bultos y bultos de papel higiénico. Eso es para ti, porque no. A ver, para ti. Y no importa que los niños queden desnutridos porque lo dejo sin leche. No importa que los muchachitos no usen pañales, porque no, porque yo los pañales los vendo al precio que me da la gana, porque yo hice una cola de tantas horas. Esa es la estrategia de la oposición: exacerbar el lado negativo y una de las potenciar el lado oscuro que tiene la gente, que tenemos todos los seres humanos. Y otra cosa que es bien interesante que plantea en ese sentido Reinaldo Iturriza es que lo que nosotros fuimos y dejamos de ser con el chavismo es en realidad un reflejo de lo que es la oligarquía venezolana. Sí, ahí es lo que ha dicho la oligarquía venezolana. Recordemos a Beatriz de Majo, esposa de Gustavo Rosen y señora de la rancia oligarquía colombo-venezolana. Yo soy alemán y francesa, el venezolano es frojo. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Todo lo que le soltó ella junto con una señora italiana a Coquito. Y todo lo que dijeron del gentilicio venezolano. Pero en realidad, ¿quién es el flojo? El flojo es el empresario que pide real y en vez de ponerse a producir importa. Ese es el flojo. El sinvergüenza es, no, el pueblo que se levanta a las 4 de la mañana para salir a las 5 de la mañana para agarrar un jeep y llegar a su lugar de trabajo. No, el flojo y el sinvergüenza es ese, que tiene un cargo en la presidencia de Fundayacucho, la Cuarta República, y le regala becas a su hijito Leopoldo, a su hermanita Diana López y a todos los amiguitos y a todo el entorno con recursos del Estado. Ese es el ladrón, no es que se levanta a las 4 de la mañana a agarrar un jeep y que por el hecho de ser morenito y vivir en Petare o en el 23 ya estaba criminalizado como choro. Vamos a estar seguramente, señor, desarrollando en el programa del día de hoy algunos de los extractos de este excelente artículo de Reinaldo Iturriza, que está publicado ya en diversos medios digitales e impresos. Y, por supuesto, bueno, que se llama La Guerra Económica, Novedades en el Frente. Vamos excelente, a estar desglosándolo. De verdad, está muy bueno. No tiene desperdicio. Vamos a ir a la pausa y hablando precisamente de la rendición de cuentas del presidente Nicolás Maduro. Vamos con este tema de Alí Alejandro Primera, que también hace un llamado a la unidad, señores. Unidad, lucha, batalla y victoria. Alí Alejandro Primera, con este tema, que la letra, o sea, está en realidad es una mezcla de la letra de Pablo Neruda con la música de Jesús el Gordo Páez. Matemáticas. ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Cuántos agujeros tiene el sombrero de la noche? ¿Cuántas iglesias abejas tiene el cielo? ¿Cuántas abejas tiene el día? ¿Cuántas semanas tiene un día? ¿Cuántos años tiene un mes? El 4 es 4 para todos, son todos los 7 iguales. ¿Qué distancia en metros redondos hay entre el sol y las naranjas? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Con qué cifras van restando? Sombrero de la noche. Hoy no queremos sumar, es mejor multiplicar. Dos más dos y dos por dos, invariablemente es cuatro. Pero diez más diez es veinte, y por diez son cien guerreros. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. El 21 de enero del año 1924 se conmemora la muerte de Vladimir Ilich Lenin, líder político ruso, teórico comunista, pieza fundamental para el impulso y triunfo de la Revolución de Octubre y primer dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde sus estudios universitarios se destacó por ser un alumno brillante, de por vida se mantuvo como fiel estudioso de teorías, destacando los estudios de Carlos Marx. Terminó la carrera de leyes en la Universidad de San Petersburgo en 1891 y ejerció defendiendo a personas de bajos recursos. Lenin fue cofundador de la Unión para la Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera en San Petersburgo. Por esto, pasa 15 meses en prisión hasta que en 1900 escapa a Suiza y funda, junto a otros marxistas, el periódico La Chispa. La revolución rusa que derrocó en 1917 el régimen zarista no fue prevista por Lenin, pero logra entrar al país en un tren proveniente de Alemania. El Congreso aceptó el programa de Vladimir Ilich Lenin bajo el lema «Todo el poder para los soviets», considerando la Revolución de Marzo como la fase burguesa que precedía a la inaplazable Revolución Proletaria. Fue elegido presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. Su gobierno tuvo que pagar alto precio por una guerra civil de 1918 a 1921, provocada por quienes consideraban amenazados los privilegios que tenían durante el régimen zarista. Gracias al Ejército Rojo, los soviéticos salieron triunfantes. En mayo de 1922, Lenin sufre un derrame cerebral que lo deja incapacitado para cumplir con las obligaciones de su cargo. Posteriormente, pierde el habla y el 21 de enero de 1924, pierde la vida. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Son las 10:33 minutos. A esta hora nos trasladamos junto a nuestra compañera Sinamay González a la instalación del Foro Permanente de la Diversidad Cultural. Esto está ocurriendo en la Quinta Micomicona. Justamente para la instalación de este foro nos trae información Sinamay González. Buen día. Fundación del Centro de la Diversidad Cultural desde la Quinta Micomicona alcanza la 10ª edición del Foro Permanente, programa que ha permitido la actividad de todos los estados del país. Vamos a escuchar palabras del presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Hiladi, quien está acompañado en esta oportunidad de San Pedreño de Guatire y Guarena, los Diablos Danzantes del Corpus Christi y representantes del pueblo mapoyo. También con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Junto a este legado, dar estas declaratorias, visibilizar nuestras culturas de raíz, la verdadera cultura de tradición ante el planeta. No solamente tratar de reconocerlas en Venezuela, sino que los 190 países de México, en cada uno de ellos, hoy, por ejemplo, se pueda saber que existe una palabra llamada mapoyo. Esa palabra mapoyo representa un pueblo, y que ese pueblo mapoyo representa unas costumbres, una forma de ser, unas tradiciones. Por esa razón hemos decidido que esta 10ª edición del Foro Permanente de la Diversidad Cultural esté dedicada al pueblo mapoyo, a ellos, a esa población que son menos de 400 habitantes, y siempre nosotros lo repetimos, alrededor de ese espacio geográfico hay oro, hay gasita, hay piedras preciosas, hay minerales de gran importancia, pero para ellos lo más importante en este territorio es su práctica cultural y particularmente sus tradiciones, que no la transmiten ya en la lengua originaria, porque es una lengua que ha ido perdiéndose a lo largo del tiempo, pero que la pueden seguir transmitiendo en nuestro idioma español. Y con ese pueblo apoyo, como siempre lo hacemos todos los años, desde el Centro de la Diversidad Cultural, vamos a recorrer todo el país, los 23 estados de Venezuela. Empezaremos allá, ya en Caracas, hoy, estamos empezándolo, seguiremos por el estado de energía inmediato y culminaremos ya en los Andes venezolanos, en el estado Trujillo, para alcanzar un número aproximado de 3.000 actividades. Este encuentro, este recorrido en los últimos 3 años, ha sido posible gracias a los convenios suscritos con la Misión Cultura. Y le decíamos a nuestro ministro Reinaldo Ibiza, en una visita muy significativa que él hizo a esta comunidad de Palermo, que este año sería muy importante que la Misión Cultura, todos y todas los que pertenecen a la Misión Cultura en cada estado estén presentes para ir al pueblo mapoyo, para comprender que hay un patrimonio que necesita medidas de salvaguarda urgentes y que no solo es el pueblo mapoyo. Tenemos más de una lengua de nuestros pueblos originarios con problemas de esa naturaleza. Pero también en cada estado de Venezuela tenemos manifestaciones que ya se han perdido, que sería hermoso poder reconstruir esa memoria, y otras que también están en riesgo. Entonces, este décimo foro apunta a lo más profundo de la venezolanidad, a reconocer, y eso era lo que conversábamos con nuestro ministro Iturriza, a reconocer en lo más apartado del territorio, desde Caracas, lo más apartado de Caracas, de nuestro territorio nacional, ¿dónde están esas manifestaciones? Y de qué manera nuestro gobierno bolivariano puede sumar fuerzas al lado del pueblo para que cada vez se enriquezca más esa diversidad cultural de nuestro patrimonio inmaterial. Entonces tenemos por delante una tarea titánica de que en todo el país, en cada estado de Venezuela, al menos de este espacio, que es el centro de la diversidad cultural, de este ministerio, que es el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pongamos nuestro granito de arena para que toda Venezuela, todos los estados, seguramente miles de personas, al terminar el foro, sabrán que existe un pueblo llamado mapoyo y que existe una tradición tal y que existe en ese territorio un conjunto de conocimientos que debe ser motivo de orgullo de todos los venezolanos. Simplemente, para dar inicio a la continuidad de este acto, que sea nuestro cacique, el cacique Simón Bastidas, quien ha hecho la palabra para referirles a ustedes el orgullo que ellos tienen en este tiempo de revolución y para referirles a ustedes de qué manera hacia un futuro proyectaremos al lado de ellos. En esta todo, maestro Simón Bastidas. Bien, estamos al director del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Irade, quien destacaba que 10 años de buena práctica y de organización comunitaria lleva el Centro de la Diversidad Cultural desde el año 2006, con una compleja programación que ensambla seminarios, talleres, encuentros, muestras expositivas, como también intercambios comunitarios en todo el territorio nacional. Nosotros vamos a seguir escuchando palabras ahora del representante del pueblo mapoyo, Simón Bastidas. Amayhuacá, que nos dijo que va hasta Cagua. Amayhuacá quiere decir Dios, que nosotros llamamos lengua. Entonces, todos tenemos un gran agradecimiento, que le estamos agradeciendo. Nos encontramos bien orgullosos por el mundo y todo lo que han apoyado con esto que nosotros hemos llegado, que ya nosotros habíamos perdido la cultura, la lengua, pero aquí vamos a arriba con el apoyo de nuestro presidente Echeverría, que nos abrió el mundo, nos sacó de la oscuridad. Ahora quedamos con el presidente Maduro, que todavía sigue la línea apoyándonos. Pero nos encontramos muy orgullosos porque ya vamos adelantando poco a poco, que en verdaderamente ya nosotros estamos perdiendo la lengua, estamos perdiendo la cultura, estamos perdiendo todo, pero ya vamos esperando bastante. Tenemos 3 maestros lingüísticos, en eso está una así se llama Ángela, y está ella que se preocupa por las artesanías, que ella es artesana. Tenemos la señora esta María Esterina, que también se ocupa de la otra cerámica, y todo eso, la señora Ángel también tiene su trabajo, como la cultura de hacer un ranoco y cazar. Entonces ahí estamos, poco a poco, viendo pues, esto que nosotros estamos perdiendo. Pero sin embargo, aquí estamos con la ayuda, repito, le agradezco a todos también, los antropólogos que fueron allá a trabajar junto con nosotros, no un día, sino durante el juego. Gran escaramero y todo, 21 años trabajando con nosotros para lograrse rescatar nuestro territorio mapuyo, y ahora lo tenemos presente por medio de ellos, la ayuda de ellos, ¿eh? Ya nosotros, bueno, nosotros viendo de turno, lo que llevaba era plan y correrlo con el perro. Entonces ya con esto tenemos mucho apoyo con el gobierno, por eso lo estamos apoyando y seguiremos apoyando hasta lo último. Porque seguimos la historia que nos dejó nuestro ancestro por esta espada que está aquí. Esto fue pagada con sangre, el territorio fue pagado con sangre cuando ellos hacían su ceremonia, porque tenían sus hijos, ellos esclavos, porque tenían los españoles esclavos y no se vencían. Había una ceremonia pidiéndolo a él que fueran a su comunidad para que le diera la espada. Y nieto y sobrino que tenían ellos como esclavos. Bueno, hasta tuvo el libertador, pues, y les apoyó, y les ganaron la batalla ahí con los indígenas y todos. Entonces ahí fue el que Bolívar reconoció, le tomó un bote de terreno, lo que mandó a él, y se fijó bastante. Entonces, de paso, para él, que justificara los mapas que había estado ya en el terreno, le dejó a esa espada a Luis Paulino Sandoval, y esa espada fue de descendencia, quedando los capitanes, y eso va, ahora está en mis manos. Después que yo muera, queda en las manos del capitán que es mío, a él batida, y de ahí él tendrá un capitán y él queda como cacique. Así es la cultura de nosotros los mapuyos. Mapuyos no van a poner un cacique o un cacique. Hay una mayoría y haya como una votación, no señor. Eso se pone y van preparando desde este pequeñito, hasta arriba. Claro, el que va a quedar, van participando como de juego. El que sirvió para luchar y que sirvió para luchar y para todos esos problemas que le presenta uno, es tranquilidad. Pero hay unos que no aguantan, pero ni un poquitito abandonan. Así es, escuchábamos al representante del pueblo mapuyo, Simón Bastidas, quien, para recordar, pues durante el año 2015, en un nuevo recorrido nacional, se celebra el 10º aniversario del Foro de Permanente de Cultura aquí en el Centro de la Diversidad Cultural, en alianza con distintas dependencias del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y otras instancias del gobierno regional y local, en homenaje al pueblo mapuyo. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios desde la Quinta Micomicona. Muchísimas gracias, Sinamay González, quien nos reporta, por supuesto, instalado ya el Foro Permanente de la Diversidad Cultural en la sede del Centro de Diversidad Cultural, justamente en la Quinta Micomicona, este año dedicado a nuestro pueblo mapuyo, quien fue declarado el año pasado Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad para preservar su cultura. Este gobierno ineficiente tiene Diablos Danzantes de Corpus Christi, Parranda de San Pedro, ahora el pueblo mapuyo, que han sido preservados por la humanidad para seguir fortaleciendo nuestra cultura y nuestras tradiciones. Son las 10:45. Seguimos con La Ventana. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión? les voy a contar una historia que yo la acabo de oír, que me la ha contado el pueblo. El pueblo nunca le ha escrito porque él no sabe escribir. Cuenta el viejo Canelón, él cuenta sobre un caballo blanquito como la leche que da la vaca marrón. Galopando, galopando, buscando samán de buere, buscando la misma sombra que su jinete buscó. Y Canelón nunca miente. Si una vez él mintió, dijo una mentira hermosa. Escondí en el fogón cuatro hombres vestidos color del monte y que llamaban cimarrones. Al jefe de cazadores una tarde contestó: hace tiempo no veo a nadie, estamos mi perro y yo. Y Canelón nunca miente. Siguió hablando el viejo Canelón. Caballo galopando una tarde tropezó con las botellas vacías que el presidente dejó cuando vino con los gringos a hacer la celebración del 24 de junio cuando el jinete triunfó. Y nuestro mejor presidente cantaba el himno nacional. ¡Gloria al bravo pueblo! Y el gringo decía: ¡yes! Si lo vente, porque dicen bravo pueblo si lo envainan. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque te han vendido tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque te han manchado tanto. Caballo sigo hablando, dice el viejo Canelón. Cuidado con los del norte, su jinete pronunció. Pero este pensamiento no se oye en televisión, porque cada presidente te sigue vendiendo el pueblo. Cada uno a su manera, pero total que lo vende. Vienen con su comitiva hasta el mercadeo del pueblo. Y lo vende al mejor postor que está situado en el norte. El caballo, dice el viejo Canelón, a pesar de la rechera, casi se le sonrió cuando le dijo: veo a Venezuela libre, veo a Venezuela nuestra. Porque con los gringos brindará el presidente. Porque el pueblo brindar con los gringos esa verga, sí que no. El hombre se mata a tiro, dice el viejo Canelón. Se maltrata, buen amigo cazador. El hombre se mete seco, dice el viejo Canelón. El hombre no se maltrata, buen amigo Canelón. El hombre no se maltrata. Me lo dijo Canelón, así habla el pueblo, así hablamos en nuestra Venezuela. Esta es la sabiduría popular reflejada en la obra del padre cantor Alí Primera. Y escuchábamos a ese Me lo dijo Canelón, ¿no? Canelón representando a la etnia mapoyo ahorita en este avance informativo que tuvimos desde la instalación del Foro de Cultura. Porque ahí estaba representado el pueblo, la sabiduría popular que han querido ocultarnos, sí, para opacarla con los guisos de la oligarquía venezolana. No, y más allá de eso, más allá de eso, de Canelón representar al pueblo, este tema también presenta una parte muy oscura de la historia, de nuestra historia, que fue la Cuarta República, cuando Acción Democrática, COPEI, URD firmaron el pacto de punto fijo, el pacto de gobernabilidad, y le dieron la espalda al pueblo venezolano y le vendieron el país a los gringos. ¿Cómo les gustaría? Recordemos, ¿no? Y ellos que andan el 23 de enero, cuando derrocamos la tiranía, y el 23 de enero, y el 23 de enero. Recordemos que mientras Fabricio Ojeda, los militantes del Partido Comunista de Venezuela, la base ADECA, que era pueblo, y pueblo honesto, pueblo decente, pueblo idealista, fueron los que se la jugaron, los que se enfrentaron a Pérez Jiménez, los que se enfrentaron a la seguridad nacional manejada por Pedro Estrada, mientras el señor Rómulo Betancourt le estaba vendiendo la patria a los gringos. Campaneaba whisky. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando llega este Rómulo Betancourt, el padre de la democracia, y trae al gringo que dice yes, cuando oye el Gloria al Bravo Pueblo, el pueblo venezolano, la base, ese venezolano que nos metieron en la cabeza que éramos flojos, que éramos chulos, que éramos vagos, para tener una autoestima bien bajita y quedar ahí botados en el sótano y dejar que ellos siguieran saqueando y robando. Ese pueblo se lanzó a las montañas. Se fue a las montañas, se fue a la guerrilla, empezó a luchar en la ciudad universitaria. Y por eso el montón de desaparecidos que hubo a lo largo de la Cuarta República. Y sacamos este tema porque este viernes conmemoraremos un nuevo 23 de enero, celebraremos un nuevo 23 de enero y tenemos que verlo en toda su dimensión. E invita al Partido Socialista Unido de Venezuela a esta marcha de los invictos en memoria y en honor a Fabricio Ojeda y a los que realmente se la jugaron para instalar una democracia en nuestro país y que fueron traicionados por Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba con ese nefasto pacto de punto fijo. Ese bravo pueblo es el que se comunica con esta ventana cotidianamente y lo hace a través de las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales. Grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya recibimos la primera llamada. Buen día. Buen día. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Es Briseño, vale, feliz año. ¿Cómo? Feliz año, Briseño. Estaba, caramba, preocupada, no sabíamos nada de ti. Aquí estoy. No, qué no, bueno, mira que te extrañábamos mucho. Ajá. ¿Aló? Ajá, cuéntanos. Los poleo, no sé si sus titulares lo hacen por emoción o por odio, por cualquier cosa, pero la de hoy la pegaron en la pared, de frente, la pegaron en la pared, porque yo analizo lo que ellos ponen ahí, no, que por falta de dólares, Maduro va a vender Citgo, uh-huh. Eso fue uno de los peores, y al igual que la beba hoy, leían en Alemania, todos los negocios que hizo la Cuarta República en comprar en refinerías afuera del país, fueron todos malos negocios. Citgo es un mal negocio porque Citgo fue diseñada para hacer como una refinería de petróleo liviano. Ahorita es escaso, muy escaso el petróleo liviano, tanto que hay que recurrir a las nuevas quimias, a las nuevas técnicas y a la nueva química para volver ese petróleo mucho más liviano, incluso importar petróleo liviano de otros países para justamente hacer el petróleo más potable, pues más ligero. Entonces, si se hace un estudio económico, técnico, de ingeniería en profundidad y de conveniencia, yo creo que es creo que inclusive hasta más de conveniencia. No sería malo que Venezuela vendiera, digo, Cisco. Te lo digo porque, es vuelvo y repito, esa es una compañía cuya refinería, que son varias, están diseñadas para... Es como que tú compares un teléfono de la primera generación con un Android. Es igualito, igualito. Tú tienes que recurrir a hacer mejoras, a hacer más inversiones, a hacer más costoso la producción de petróleo en Estados Unidos, y cada día se hace mucho más costosa. Vendérselo, si conseguimos un venado que se compre Cisco, se la vendemos. Eso no va a ser mal negocio para Venezuela. No va a ser mal negocio, no va a ser. Mira, hermano, empezando porque hay que agregarle algo a lo que tú estás diciendo. Cisco, como ya tú bien lo sabes también y lo hemos manifestado, es una empresa que procesa crudo liviano. El crudo venezolano es pesado y extrapesado. Eso. Entonces, ¿qué hace Cisco? Compra petróleo liviano en el mercado internacional, que no es exportado de Venezuela, para procesarle gasolina a los gringos. ¿Esto es lo que hace Cisco? Eso es más nada. Esa es la tarea de Cisco. Y no solamente eso, sino que incluso le subsidiamos algunas organizaciones, como ese tipo de subsidio que se le da a la gente de cuando hay mucho frío, no sé cómo se llama eso. En la calefacción. Para... Sí, entonces, por todos lados, donde lo quieras que lo vea, Cisco para Venezuela ahorita es un mal negocio. Yo lo digo así porque si se hace un estudio serio, no, la factibilidad económica automáticamente te dice que tiene que salir. La factibilidad técnica igual, porque tú tienes equipos obsoletos. Y la factibilidad financiera, por supuesto que te dice, tienes que vender. Y ahí la factibilidad, que no se mide en dólares ni nada, que es la conveniencia. Venezuela le conviene salir de Cisco y entonces concentrarse en sus inversiones con China y con todo están con Rusia incluso, y entonces bueno, concentrarse en la faja petrolífera del Orinoco, lo que tenemos nosotros costa afuera, que es el gas, y concentrarnos aquí en nuestro negocio interno de acá, pues, y exportar nosotros los productos terminados, semiterminados, y dejar a Cisco allá en Estados Unidos, que los gringos hagan con ellos lo que les dé su gana, pues, es así, yo digo que es así. Y el gusanillo, siempre el gusanillo que se queda ahí metido, es que de repente, si Estados Unidos se pone cómico, nosotros, como ya tenemos una diversificación en nuestra exportación, y estamos a punto de ya de llegar al millón de barriles de dólares diario a China, sin tomar en consideración los nuevos acuerdos que se hicieron con Rusia y con todos estos países, entonces no sería nada alarmante de que le cortáramos el suministro a los gringos, y se pone muy muy cómico. Yo no sé qué opinan ustedes. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Mira, yo quiero agregarle un puntico más sobre el tema Cisco. Ya unilateralmente y de una manera que cuestionó casi todo el mundo, 134 países estuvieron en contra de esta decisión de Estados Unidos, de unas sanciones que pusieron contra funcionarios venezolanos. ¿Quién quita que una pepera que le entre también a los gringos y quieran arrebatarnos Cisco y congelar los bienes de Venezuela allá en Estados Unidos? Bueno, vamos a venderle esa broma a quien la quiera y salimos de ese problema. Uh-huh. Digo yo, no sé, opiniones hay. A lo mejor alguien discrepa y bueno, también es bienvenida el debate, ¿no? Hay otra llamada por allí en línea, nos dice Luiger. No, en este momento no, pero sí hay bastante Twitter. Exactamente, bueno, nos escribe Ernesto Winkel. Johan, camaradas, ¿cuándo sabremos los nombres y los nombres y fotos de los acaparadores, los delincuentes, los corruptos y demás alimañas? Mira, yo no sé si es que eso tiene que ver con el COP. Sí. Fíjense ustedes, sí, que cuando agarran delincuentes comunes, los presentan ante los medios de comunicación social con una capucha, les tapan el rostro. Uh-huh. Es que está prohibido por las leyes venezolanas. Sí. Lo que pasa es que también estamos acostumbrados a la libertad del Twitter y del Facebook, que pueden agarrar la foto de cualquiera y acusarlo de prostituta, acaparador, sinvergüenza. Esas son las redes sociales. Pero si se presenta ante un medio de comunicación serio, a las personas se puede presentar el nombre, el número de cédula, pero está prohibido presentar los rostros mientras estén sujetos a un proceso penal. Sí, mientras no sean declarados culpables. Eso, eso es lo que ocurre, sí, ¿no? Nos dice Juan Guiró, la falta de formación ideológica socialista bolivariana y chavista está socavando las bases de esta revolución, no al capitalismo. Sí, bueno, eso tiene que ver con lo que estábamos hablando ayer. ¿Qué pasó con las expropiaciones? Se asumieron empresas como por ejemplo Éxito y Cada, pero no se hizo trabajo ideológico con los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Tenemos entonces que les estimulan desde fuera la viveza criolla y tenemos que se convierten en bachaqueros o cómplices de bachaqueros, que maltratan al público, que no hay una vocación de servicio. Y eso es un error que ha cometido la revolución. Y no es un error de Nicolás Maduro, porque recordemos que estas empresas fueron expropiadas durante la gestión del presidente Chávez. Es error del PSUV, es error del chavismo. De todos los partidos de la Alianza. Es error de todos los partidos. Es la tarea. Del polo patriótico. No se hizo trabajo ideológico con los trabajadores y las trabajadoras de las empresas expropiadas. Y entonces se convirtieron en el enemigo dentro de las instituciones. Lucila decía, bueno, que lo que debió haberse hecho el gobierno es haber votado a toda esta gente. No, porque esto es un gobierno obrerista. Y humanista. La revolución es humanista. Y a la gente no hay que despedirla por sus creencias o por su postura política, pero sí se puede hacer un trabajo de conciencia y de ciudadanía dentro de las instituciones y dentro de las empresas, ¿no? Y eso no se hizo. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Ahora sí, buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿cómo estás? Bien, oyéndola a usted, ese era mi tema que iba a tocar, uno de los temas que iba a tocar sobre las empresas que se han expropiado. Ayer, antier, estuve en una cola aquí abajo, en unos chinos que están aquí en el frente, que a veces lo hacen bien, pero a veces lo hacen mal, ellos también están bacoteando, porque ellos también tienen bastante, bastante para traer acá a Venezuela, y sacan la mercancía cuando les da la gana, como les da la gana, y bueno, hay que ponerse las pilas con eso, pero lo que tú estás diciendo, Benza, ahí estaba un señor en la cola hablando. Yo me molesté y se lo dije sin molestarme, se lo dije suavecito. Mire, señor, usted dice que el gobierno, todas las empresas que agarran no sirven. De repente usted tenga razón, de repente, le dije, no se la voy a dar toda. Pero lo que pasa es lo siguiente, que la gente que está dentro de esas empresas, lamentablemente, no está con el proceso. Y por eso es que también echan varilla, le dije yo. Entonces lo que pasa con el cemento es lo siguiente, no nos vamos a tapar los ojos y no ver la realidad. Vamos a ver la realidad. Hay demasiada construcción en el país, le dije yo. Nada más con la misión Gran Vivienda, usted puede ver todo el material que se está gastando. De repente no da abasto para nosotros los individuales que queremos comprar unas paquitas de cemento para hacer otras cosas, le dije yo. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Si no, dígame usted cómo usted está rolo de polón todos los días y la gente tiene real. ¿Ah? Dígame, ¿de dónde sacan tanto real todos los días? Entonces el señor se me dice, bueno, usted tiene razón, pero hay cosas que no, sí están mal las cosas, sí están, pero se están acomodando. Y si no es culpa del gobierno, porque yo le dije, Nicolás Maduro no vende cemento, él no vende papel toalé, él no vende, le dije un poco de cosas y el señor, entonces hubo gente ahí que me veía, y gente que me daba la razón, gente que se ponía seria, porque ya uno sabe quiénes son, ya uno cuando pone la cara seria, ya uno sabe por dónde vienen los tiros. Y el otro comentario es, amigo Jorge Roy, vi la entrevista por medio de Sur La Conducta, porque no veo ese canal que de verdad a veces, pero hay que ver esa gente, hay que ver lo que dice para uno ver de dónde vienen los tiros también. Lo que dijo el sinvergüenza ese, que mientras el gobierno atacara a las empresas privadas iban a haber colas. Y entonces le dice... Un chantaje, esto es un chantaje. Claro, claro. Entonces llega y le pregunta este tipo, el hermano del Villegas. Sí, Villegas. Vladimir Villegas. Ajá, Vladimir Villegas le pregunta que los 20 millones de dólares que está dando a la empresa, dice, eso es darle droga, eso es darle dinero a un drogadicto para que se siga drogando. Es decir, que Venezuela no sirve, nosotros somos drogadictos, ¿no? Le dijo drogadicto a los empresarios privados y paré de contar. Eso es un sinvergüenza, este ya se ve de dónde viene y quién es, ese es otro sinvergüenza que anda boicoteando. Pero lo que yo digo que me molestó fue como dijo él, que mientras el presidente ataque a las empresas privadas van a haber cola. Entonces ya vemos por dónde vienen los tiros. un comentario, amigo. Gracias, pues, hasta luego. Gracias a ti, amiga, por los comentarios muy, o sea, repletos de sabiduría, además. Sí, señor. Poco hay que agregar a esto porque, de verdad, que esto lo que demuestra es la claridad política que tiene nuestro pueblo, a pesar de una guerra psicológica sin cuartel que ha venido afectando la psiquis de muchas personas. Y por supuesto que a veces con razón, hay gente que en las colas y con la escasez que hay de algunos productos expresa fácil de caer en este chantaje, en esta vil forma de manipulación en contra del gobierno. Pero bueno, hace falta fortalecerse ideológicamente para saber quién es el real enemigo. Y ahí vemos un pequeñito ejemplo a los hermanitos Herrera, CA y compañía, y la gente de Voluntad Popular, junto a los de Fede Cámaras, metidos en este complot para derrocar el gobierno. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días, camarada, ¿cómo están? Buenos días. Le habla Mari Tadino. Hola, Mari, ¿qué tal? Bien, mi amor, yo llamé la semana pasada porque yo tengo mi bodeguita. Uh-huh. Y les informé, pues, que a nosotros no nos quieren vender. Sí. Entonces yo estoy llamando primero porque yo mis programas, yo todos mis programas yo los veo. Ayer estaba hablando Pérez Pirela, ¿verdad? Que él estaba en por la Plaza Bolívar y una señora y tal que le dijo que en las bodegas, uno no puede generalizar, claro, que en las bodegas se está vendiendo demasiado caro, que en las bodegas tienen al pueblo. Bueno, yo estoy llamando referente a eso. Ajá. Que no podemos generalizar, no podemos decir las bodegas. Porque yo aquí, mi bodega está en Kennedy, en el bloque 21, en la parroquia Macarao. Ok. ¿Verdad? Y aquí cualquiera, puede venir cualquiera a supervisión y puede ver qué es lo que yo, lo poquito que estoy vendiendo ahorita. Gracias a esta gente de la oposición que están agarrando todo. Más bien, mire, como yo les dije la semana pasada, a lo mínimo vendo porque yo soy venezolana. Yo también he tenido necesidad. Y yo veo, conozco a mi gente de Kennedy, de mi barrio, de mi sector. Y yo sé quién es el necesitado. Mal podría yo, le voy a decir lo que me decía mi mamá, que en paz descanse y que Dios la tenga. Bueno, en un altar porque era sabia. Mi mamá nos decía a nosotros cuando nos estaba criando, mire hijo, ustedes tienen que ser honestos porque por lo que mal viene, por mal se va. Así. Y todo lo que uno obtenga por malas cosas, nunca les va a rendir. Toda mi vida, y eso se lo inculqué yo a mis hijos. Gracias a Dios, no tengo carro, tengo mi apartamento, no tengo carro, no me importa, tengo mis camionetas. Pero vivo, ¿verdad? Tranquila, duermo tranquila. Entonces, no generalicemos en decir que todas las bodegas, porque no, aquí mis vecinos me conocen, yo conozco a mis vecinos, por ese lado. Por otro lado, en macro de la Yaguara, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente se va toda para allá? Porque los mismos empleados, eso pasa en el sector Gamen, Farmatodo, los mismos empleados llaman a la gente a decirle, aquí hay un grupito, sí, de 20, 30, que se van a hacer las colas en macro. Y se ponen en el puente, y se ponen en la esquina a vender las cosas bien caras. ¿Qué les parece a ustedes eso? Qué barato. Sí. Y me ¿tú tienes jabón? Yo le digo, no tengo. Ah, bueno, mira, aquí sí tenemos. ¿Ese es el gobierno? Eso no es el gobierno. ¿Esos son los chavistas? No son los chavistas. Porque yo los chavistas de aquí, nosotros nos conocemos. Y conocemos a los de la oposición. ¿Y quiénes están haciendo ese trabajito? Porque ese es un trabajo que están haciendo ellos. Ellos mismos. La oposición es lo que está haciendo eso, porque yo no veo ningún chavista que esté realmente con el proceso, que sea leal al comandante Chávez, que haga eso. De verdad que yo, no, nosotros no estamos en eso, porque tenemos una palabra, tenemos una honestidad hacia el comandante, ¿verdad? Hacia al presidente Nicolás Maduro, que es el presidente de todos los venezolanos, digan lo que digan ellos, que tu presidente es mi presidente, porque yo soy venezolana, allá tú. ¿Ves? Entonces el problema que hay, muchacho, es que parte de la raíz son los mismos empleados de esos establecimientos, de esos que llaman a su gente para que sean los primeros que estén ahí, pues yo no voy a ir a macro a hacer una cola de 3-4 horas, pues yo tengo una hermana que es especial y yo tengo que atenderla también y yo tengo que atender mi casa. Y así como yo, somos muchos, ¿ves? Que tenemos que atender. Entonces, al camarada Pérez Pirela, caramba, mire, verdad que me no me cayó muy bien el comentario generalizado que hizo, porque cuando hay periodistas que hablan mal del proceso, de lo que está, de la situación que está pasando en Venezuela, nosotros no decimos los periodistas, porque eso nos lo enseñó el comandante Chávez. no generalicemos, no nos metamos todos en un saco, porque él decía bien claro, no lo vamos a meter todo en un saco porque todos no son así. Algunos periodistas, ¿verdad?, no están con el proceso. Algunos periodistas, ellos tienen una matriz de opinión muy diferente y la distorsionan todo. Bueno, muchachos, eso era lo que le quería decir, y que nos manden una supervisión a las bodegas. Claro. ¿Verdad? Que nos manden una buena supervisión. El que nada debe, nada teme. Nada teme, así exactamente. Es. Mi nombre es Esther Tadino, me dicen aquí, todo el mundo me conoce por Mari, y mi bodega está en el bloque 21 de Kennedy. Mi amor, lo poquito que tengo, lo poquito que vendo. Bueno, un beso. Y desde grande. El año 96 tengo mi bodega. Un abrazo bien grande. Un abrazo grande. Y que tu palabra y tu testimonio sirvan de ejemplo también a muchos otros compatriotas, porque sabes que es triste, y esto creo que lo entiende bien la amiga Mari de allá de Kennedy. Ajá. ¿Sabes qué es triste? Eso de pueblo robando a pueblo. Sí. ¿Sabes qué es triste eso, no? Eso sí es triste. No, y fíjate, y no hay que generalizar, o sea, con respecto a los bodegueros no hay que generalizar. Por lo menos aquí donde nosotros trabajamos, que transitamos, existen bodeguitas en el Boulevard Panteón, y de verdad yo no he visto que ellos acaparen. No, no. Yo no he visto ni que acaparen, ni que especulan. Ellos hacen su trabajo. Y si en alguna bodega, vamos a estar claros, un bodeguita es muy chiquita, de repente te vende las cosas más caras, sería cuestión de preguntarnos cuánto le cobraron a ellos, quién les habrá vendido esas mercancías. Sí, lo que pasa es que sobre todo en nuestra zona caraqueña, ¿no? En los barrios, en los cinturones todavía de miseria que restan, ¿no? Y por allá, cerro arriba, hay unas políticas. Mientras más alta queda la bodeguita, más caro te cobro, porque cuesta más subir la mercancía hasta allá. Y esto es, bueno, una mecánica que lamentablemente viene a golpear el bolsillo del más pobre, ¿no? Porque mientras más arriba vives, más pobre eres, usualmente. Entonces, esto es algo que es medianamente perverso, ¿no? Y una lógica también con la que hay que cambiar y hay que revisar. Pero sí, tiene razón Mari, no hay que generalizar a todos los bodegueros. De todos modos, no creo que tampoco, y no creo que lo hayan hecho con mala intención. No. Lo que pasa es que las personas tendemos muchas veces a generalizar, y es un trabajo de disciplina personal muy grande el que tenemos que hacer para evitar eso. ¿Tenemos llamada? Sí, hay llamada. Buenos días. Hola, buenos días. La señora María de acá del Valle. Hola, María, ¿qué tal? Primera vez que los llamo, pero es lo que estaba diciendo la amiga ahí de las bodegas. Yo vi el programa, él no generalizó, él dice que hay que meterle manos a las bodeguitas, pero que con cuidado, porque no son todas. Entonces, acá en el valle, en la parte alta donde yo vivo, aquí hay un joven que él trabaja en una farmacia y él vende esa medicina, vende desodorante, vende jabón. Las medicinas, a mí me tocó comprar en estos días una metrodidaxol, y él me la vendió en 60 bolívares, y eso es lo que cuesta, que tiene marcado aquí en la caja, es 1,79. Tú te puedes imaginar. Entonces, él está vendiendo, me supongo que esto es como un antibiótico, porque era mi hijo que tenía problemas de vómito y diarrea. Entonces lo mandó al médico en diciembre y no se conseguía, y me dijeron que él que vendía eso. Vende Atamel, vende todas las medicinas que no se consiguen, la vende. Y mi nieta en estos días también tuvo malita de un ¿cómo se llama? Una cuestión que le dio una bronquitis. También el remedio costaba 60 bolívares, se lo vendían 150. Entonces sí, en realidad yo estoy de acuerdo que metan mano en las bodeguitas, porque me parece que primero es un peligro el vender esos remedios así, y segundo que él también los automedica y la gente los compra. Es una locura lo que está pasando acá. Qué peligrosísimo, además. Sí, él debería caer el Ministerio de la Salud. Él trabaja en una farmacia y él trae los remedios y él trae los desodorantes. Él tiene champú, el de champú los vende a 100, los desodorantes en 60, depende del desodorante, y los jabones los vende a 75. Te puedes imaginar. Entonces sí hay que meterle mano y hay que denunciar, porque de verdad es peligroso lo que está haciendo de ese chico. Sí, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, amiga. Muy útil el comentario, que mira, también sirve para revisar, ¿no? Hasta qué punto. Y una alerta. Una alerta también a los usuarios y las usuarias. Una cosa es, aunque yo no estoy de acuerdo, señores, porque es alimentarles en el negocio esto sin vergüenza. Una cosa es comprarle un desodorante, un champú. Pero por favor, ni se les ocurra comprarle medicina a una persona que no tiene, que no está formada, a una persona que no es farmacéutico. Hablando del riesgo por de la vida. Por el amor vida. De Dios, ¿ustedes qué saben si, si, si agarran y lo que le están dando es yeso molido? O cualquier otra o esas basura, medicinas están vencidas o adulteradas. Es que, obviamente... A lo mejor no están ni vencidas ni adulteradas, pero no están resguardadas como se debe. Las medicinas deben ser resguardadas a una temperatura ideal para su mantenimiento. No. ¿Y qué vas a ver? Como dice una amiga mía, ¿qué vas a ver, burro de pasta de dientes? O sea, ¿qué vas a ver? Mira, el hecho de trabajar en una farmacia no significa que tú sepas sobre medicina. Claro. Porque es que esa es otra cosa. La globalización, el neoliberalismo y la globalización con estas grandes cadenas de farmacias que se han transformado en supermercados, te tienen un farmacéutico graduado que es el que firma los libros, pero el personal que te tienen allí no tiene ningún tipo de formación. ¿Es que acaso ustedes creen que los farmacéuticos pasan 5 años en una universidad jugando metra? No. Aprenden sobre los principios activos, aprenden sobre qué componente químico sirve para cuál patología. De hecho, quien receta es el farmacéutico, no el médico, porque el farmacéutico es el que posee el conocimiento de recetar para curar. El médico diagnostica, no, y el médico, farmacéutico prescribe. El farmacéutico le da las recomendaciones al médico de qué es lo que debe recetar. Exacto. Para tal o cual cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esto de la globalización ocurre lo mismo que con estas cadenas de librerías que te ponen a trabajar muchachitos que en su vida han leído un libro y te escriben calle con Y. Porque de verdad, te ponen a veces unos empleados que son como George Bush. Entre comillas, analfabetas funcionales. Entonces tenemos, en las farmacias pasa igual. Te contratan cualquier muchachito que te trabaje como esclavo porque te los revientan sin ningún tipo de formación, sin estudios. Entonces esos muchachitos, por el hecho de trabajar en una de estas cadenas de farmacias que además de medicinas te venden pan, te venden harina, te venden papitas fritas, te venden chupetas, te venden caramelo, o sea, que se han convertido en bodegas de lujo. Entonces, como un muchachito de estos trabaja en una de estas farmacias, hay gente que cree que ellos están en la capacidad de prescribir y de decirte qué es lo que tú debes de tomar. Para nada. Señores, para por favor, nada. No compren medicamentos mucho fuera de la farmacia. Es un asunto de salud, es un asunto de vida. Es resguardar la vida, señores. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Jesús, ¿cómo les va? Hola, Jesús, muy bien. Bien, chévere, aquí escuchándolo. Mira, verdaderamente que ese Roy es un cínico. Yo no sé cómo ese hombre, bueno, yo a veces me pongo a reflexionar y yo cómo nosotros seguimos, bueno, yo no seguí tampoco hace cabezo con la causa de él, no sé cómo esos tipos pertenecieron a esa organización, verdaderamente que no. Yo me pongo a pensar a veces que nosotros seguíamos a gente de izquierda, que tú lo ves hoy, pues, chale, lástima que murió mucha gente en el camino por estos tipos. Mira, mi intervención va a ser cortica. Y lo escuché en estos días al profesor, el doctor Edwin Rodríguez, que lo estaba diciendo en una intervención que le hicieron, un programa. Oye, que hace falta al gobierno información. Nos falta más información, más bombardeo, porque la derecha tiene toda la información. Ellos tienen gente, canales, programas y todo. Y nosotros tenemos que abocarnos más a la información. Muchísimo más a la información, por lo menos esa información que estaba dando el señor temprano sobre Cidgo. Eso es importante que la gente lo sepa, porque lamentándolo mucho, muchos pecamos de ignorancia y caemos, oye, sí, hay que ver, no, ¿cómo lo van a vender? Es posible, pero resulta que tienes que informar el por qué vas a hacer las cosas. Eso que al gobierno le falta un poquito eso, un poquito más de empuje en ese aspecto de informar y tener informado para que ese grupito que de compañeros chavistas que no es el, como te digo, el como somos nosotros, el brazo duro del chavismo, ese grupo que hay, que siempre han votado por Chávez, nunca se ha inscrito en el partido, pero han votado por Chávez porque les gusta el proceso. Simpatizante. Ese bombardeo va dirigido a esa persona. Sí. Porque esa es la masa que va para allá y para acá. Porque olvídate que, como me dice mi señora, nosotros somos los votos duros. Por un tubo, nosotros vamos por una línea. Ellos van por un tubo, nosotros seguimos una línea. Yo creo que eso más que todo, ¿vale? Más información, porque es que yo digo, estas cosas tienen que acabarse. Sí. No tengo que ver. Bueno, no necesito más tiempo. Feliz Dale, día. Hermano, feliz día. Bueno, feliz día, Jesús. Un abrazo. Mira, tenemos mensaje. Nos escribe Juan Guirola. No, estuve 2 días en el Hospital Padre Machado del cementerio. Buena atención. Algunos trabajadores se burlan de los programas de BTV. Bueno, Juan, esperamos que ya estés mejor y desde aquí un abrazo. Dice también Juan, el pueblo patriótico debe incrementar la lucha ideológica. El veneno capitalista nos está venciendo en algunos terrenos. Dice también, Televen ha tomado el puesto descarado que tenía Globovisión. Atención pueblo, por allí se está colando la dosis de veneno. Y mira, vale, cuando venía para acá, para variar, el camionetero ofrece que te lleva a un sitio, pero te deja donde le da la regalada gana. Entonces tuve que caminar unas cuantas cuadras y al pasar por un kiosco, vi el semanario Las Verdades de Miguel. Me sentí como en abril de 2002. El titular de esta semana. Alerta roja, desabastecimiento tumba gobierno. Sí. ¿Esto no es un llamado al golpe de Estado? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto es un llamado al golpe de Estado, porque si en realidad quiere alertar al gobierno de algo que se puede estar cocinando, comunícate con los voceros del gobierno. Entrevístalos, haz reportajes, pero que el titular de la primera plana en letras rojas, alerta roja, desabastecimiento tumba gobierno. Señores, esto es un llamado abierto al golpe de Estado, además de alimentar los rumores de principios de años de ruido de sable, se está conformando. Ahí querían, por ahí andaban rumoreando que uno de los golpistas era García Carneiro, que andaba organizando un grupo de militares descontestos. Por favor, García Carneiro. Imagínense ustedes. Bueno, así están las cosas. Mira, antes de irnos a la pausa, quiero y queremos desde el programa, ¿no?, enviar un caluroso y afectuoso abrazo a Evo Morales Ayma, quien hoy está siendo juramentado nuevamente como presidente de la República, pero como tiene que ser, según la cultura, según las tradiciones de un país con el 70% de la población indígena, creo que más incluso, y está siendo juramentado ante las comunidades indígenas y según los rituales indígenas que se tienen previstos pues, en toda esta sociedad. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, expresó este miércoles que el ritual de bendición a su investidura como guía espiritual y líder político indígena es una reafirmación de la identidad y la democracia del pueblo boliviano. Quiero empezar diciendo, dijo Evo Morales, que hoy es un día especial, un día histórico de reafirmación de nuestra identidad, de reafirmación de nuestra revolución democrática cultural, expresó Evo Morales durante la ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad arqueológica de Tiwanaku, lugar sagrado para las culturas andinas, ubicado en el departamento de La Paz. Ya posteriormente será juramentado ante las autoridades bueno, ya de el mundo occidentalmente entendido como tal, ¿no? Las autoridades formales en ese aspecto. Pero qué bueno que nuevamente Evo Morales lo hizo ante los pueblos indígenas y según los rituales indígenas, tal como debe ser en nuestros pueblos, tal como debe ser según nuestra identidad, lo que somos, el reconocernos a nosotros mismos. Felicidades a Evo Morales y junto a él a todo el pueblo boliviano, porque tienen un presidente de lujo. Tienen un presidente que ama a su pueblo y que está sacando a la patria boliviana, la predilecta del libertador, la está sacando adelante. Bravo, Evo. 10:24 minutos, vamos a hacer una pausa con Sur Consciente y Cotufa. En tus manos, amigo, está la construcción de la patria.

en un país libre, cual solamente puede ser libre. Y en esta tierra y en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Quiero que me perdone en este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone en este día lo muerto de mi país feliz. Un país feliz es Venezuela, es nuestra patria amada, adorada. Y este tema que versiona, un tema original de Silvio Rodríguez, versiona el Billo, es la pequeña serenata diurna que te traemos en esta ventana que se abre de par en par para exhibir el mundo con otra mirada, ¿no? Humildemente, humildemente y con toda la modestia que desde este espacio también intentamos transmitir. De esto se trata, de atreverse a mirar más allá, no quedarse en lo que te cuentan de un lado o del otro, sino también formar un criterio propio. Claro que tenemos nuestro corazón, como siempre, como toda la humanidad, a la izquierda, nos late fuerte, seguimos el legado de Chávez, pero hay que siempre ver mucho más allá de todo lo que nos dicen en los medios de comunicación. Nos escribe Contraloría Popular 1 por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice: buenos días, camarada. Insisto, en el mercado de Katia la carne subsidiada está en 420 y 450 bolívares por kilo. Bárbaro. Bueno, nada, denunciarlo al 0800 lo justo. Qué bárbaro. Y desde dice... Contraloría Popular 1 siempre hacen un llamado y lo han hecho y le han enviado. Sí, bueno, se lo mandan a Andrés Eloy Méndez, al Sundecope y todo esto, y nada. Y al mismo intendente de los mercados municipales, ¿no? Al que supervisa los mercados municipales en Caracas. Y nada que pasan por Katia, chico. Nada que pasan. ¿Qué está pasando en el mercado de Katia que no nadie le ha caído por allá una supervisión de estas mayúsculas? Se van a encontrar con sorpresas, ¿eh? Trotsky Colmenares nos dice, cualquier parecido con nuestra actualidad no es coincidencia. Titulares de prensa en Chile, allendista. Entonces interviene el ejército del transporte en Chile, Chile sin pan, gran paro nacional en Chile, Chile, paro de camioneros, bueno, así están las cosas, ¿no? Dice también Trotsky Colmenares, denuncia como chantaje un artículo de Luis Vicente León, unas declaraciones de Luis Vicente León, donde dice, la crisis apenas comienza. Y Trotsky Colmenares pues cuelga unos pensamientos de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin en el aniversario de su desaparición física, en el aniversario de su muerte. Ya lo recordábamos nosotros en nuestras acostumbradas efemérides acá en Alba Ciudad. En el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos cuelgan diferentes cosas. Y así Rodríguez pues cuelga el fragmento de La Casa de los Espíritus, donde se describe las cosas tal cual están pasando aquí en Venezuela. Sí. Y dice, se pregunta él, ¿casualidad o causalidad? ¿La misma receta o el mismo libreto para todas las naciones? Por favor, lean e interpreten lo que pasa. El guión se repite. La diferencia es que ahora es Venezuela la protagonista. También les recomendamos que lean La Guerra Económica, Novedades en el Frente. A ver, vamos a ver si nos da tiempo de profundizar en esto. Johan Moreno nos cuelga varios videos. Uno de Eric Rodríguez, Censura Conducta. La cola es una estrategia de desestabilización emocional. Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con nuestro buen amigo Eric Rodríguez para ver si nos acompaña en la ventana. Y el problema es que él tiene un programa de televisión justo a esta hora y es muy difícil tenerlo en vivo, pero bueno, igual coordiné con él pues hacer algo grabado, ¿no? Ya que por problemas de horario es complicado. Dice Johan Moreno, también cuelga otro video, opositor llama a asesinar al diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y esta misma joyita, ¿verdad? En otro video que cuelgan, dice que hay que matar chavistas para construir patrias, ¿no? Así tenemos pues este sector violento disociado de la oposición. Nos cuelga también Johan Moreno una nota sobre España que dice, alarmante, más de 700.000 familias españolas están en situación de miseria total. Pero bueno, ellos nos quieren dar a nosotros lecciones de democracia y desarrollo. Mira, el punto quinto de este artículo de Reinaldo Iturriza que quedamos en profundizar en el programa del día de hoy, se los voy a leer. El artículo es Guerra Económica, Novedades en el Frente. De verdad, no tiene desperdicio, señores. El punto quinto, y oye, nunca Enza, nosotros dos, y a pesar que ahora Reinaldo está frente a las funciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero nunca hemos tenido de sentarnos con Reinaldo a conversar este tema, y cada quien lo ha esgrimido desde diferentes trincheras, ¿no? Nosotros en La Ventana. No, que coincidimos y que nosotros en La Ventana tenemos tiempo alertando que esto es del desabastecimiento, y lo venimos diciendo desde el año pasado, forma parte también de la guerra psicológica para acabar con la autoestima del venezolano. Sí, cómo no. Porque Chávez nos despertó, o sea, nos reafirmó la autoestima del venezolano luchador, trabajador, digno, que echa pa'lante, que lee, y al ver este hermanos contra hermanos, es verdad, volvemos a caer. Caemos otra vez, no, el venezolano no sirve para nada, esta es una tierra de ladrones, de corruptos. El venezolano no es solidario, el venezolano aplica la viveza criolla, el venezolano es, bueno, se presta para el chanchullo y todas estas cosas que vimos y que sufrimos como sociedad durante los años de la Cuarta República, donde teníamos dirigentes políticos que nos decían que aquí se roba porque no hay razones para no hacerlo, o que decían aquella máxima adeca también, de no me den, ponme donde hay, donde haya, decían en la cuarta, ¿no? El punto quinto dice, de este artículo de Reinaldo Iturriza, dice, no podemos olvidar que fue la oligarquía la que construyó el mito de la viveza criolla, del venezolano flojo e inculto, que se vale de determinadas circunstancias, pero sobre todo de los demás, para sacar provecho personal sin mucho esfuerzo. Eso lo inventó la oligarquía, ¿eh? Recordemos, sin ir más lejos, Beatriz de Majo. Sí. ¿Quién es? ¿A quién representa? ¿Qué dijo en ese lamentable programa de Televen? Sigue ese mismo punto quinto. Pero ese mito, a quien realmente retrata, ya lo comentábamos, es a la oligarquía mediocre e improductiva, que caricaturiza y estigmatiza al pueblo trabajador. Ese mito de la viveza criolla es alentado por las élites para estimular conflictos intraclase, procurando evitar, por supuesto, que el pueblo venezolano olvide que el conflicto antagónico es con la oligarquía. Ponernos a pelear entre nosotros. Ah, yo vivo, para poner un ejemplo, Yo vivo en los eucaliptos. Y yo no soy bachaquero, pero mi vecino sí. Odio a mi vecino porque es bachaquero. Sí. Eso es lo que ellos están buscando. Sí, y eso es lo que ellos están buscando. Eso es lo que ellos están alentando para que se nos olvide que el problema de clase o el problema real es con ellos, que son los que están acaparando allá y son los que están especulando allá, claro, no con mi vecino. Es así. Y apunta el punto sexto. La estrategia va orientada a la descomposición moral de la base social de la revolución bolivariana, para que lo que resulta indispensable es que el pueblo deje de creer en sí mismo y en su potencia creadora y transformadora. Con la guerra económica, el antichavismo estimula el cinismo. Si es el acceso a los productos de primera necesidad, logro indiscutible de la revolución, comienza a percibirse ya no como expresión de la construcción de una sociedad justa y solidaria, sino como ocasión para la competencia, la trampa, la mentira y la falta de autoridad, pues evidentemente ya no estamos frente a un logro, sino ante una dolorosa y frustrante derrota. La circunstancia induce al error de pensar: después de todo no fuimos capaces, porque después de todo somos lo mismo que decíamos combatir. Fíjate hasta dónde nos llevan, ¿no? Sí, no, y lo que uno escucha, esto se lo llevó quien lo trajo, sí. Esto se acabó, el venezolano no se merece la revolución. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que sentarnos a pensar. Vale la pena leer completo este artículo, internalizarlo, compartirlo, bueno, difundirlo y además discutirlo con los camaradas y con el que no es camarada también, porque sí, el que no es camarada y también vive en nuestro barrio, en nuestra urbanización, que sufre las mismas penurias que nos están haciendo sufrir a todas y a todos, la gran mayoría del pueblo, tiene que comprender que esta guerra que nos están implementando es para desmoralizarnos por un lado y para ponernos a pelear los unos contra los otros, para que nos olvidemos en esta pelea de las colas, quién se colea, quién bachaquea, quién no, que nos olvidemos que quienes nos están provocando este daño son las oligarquías. No, fíjate. Son los que están sentados campaneando whiskies, fumándose seguramente un tabaco traído de Cuba. Sí, porque ellos odian a los cubanos, pero ¿cómo les gusta un coiba, señores? Entonces campanean su whisky y se fuman su coiba mientras ven por televisión las colas que yo les estoy ocasionando. Mira cómo pelean estos muchachos. Yo lo hice. Sí, y pues, ellos se pelean. No, y fíjate, ¿no? El punto 7. Así se ríe Jorge Roy, por ejemplo. Sí. El punto 7 también es muy bueno, ¿no? Dice, este conjunto de circunstancias, es decir, las expresiones cotidianas de la guerra económica con énfasis en las colas, tiene lugar en un momento en que el chavismo ha perdido su principal referente ético, el comandante Chávez. La estrategia del antichavismo se articula en torno al discurso. En ausencia de Chávez, el incorruptible, lo que nos queda es el chavismo corrompido y corruptor. He aquí el significado del Maduro no es Chávez, en boca de la vocería antichavista. Bueno, y el descaro más grande de esta tierra, la Lilian Tintori diciendo que Maduro traicionó el legado de Chávez. ¿Cuándo a Lilian Tintori le ha preocupado el legado de Chávez o se ha identificado con el legado de Chávez? Deja la hipocresía, queda te queda grande el nombre de Chávez. Chaucera. Pero bueno, fíjate, Chávez, 21 meses después del gobierno del presidente Nicolás Maduro, habiendo demostrado el chavismo que era capaz de vencer sin el comandante Chávez a la cabeza, y habiendo demostrado a Nicolás Maduro su capacidad para liderar el chavismo, el antichavismo va por esa cultura política que logró sobrevivir a su líder original. Es decir, genera condiciones para que el pueblo se corrompa, pero no es el pueblo el corrompido, sino es el chavista el corrompido. El gobierno chavista, cuando los que están guisando son precisamente estos empresarios. Por eso, el énfasis del antichavismo en el tema de la corrupción. Si en el primer periodo, o sea, cuando empezó la revolución, para la oposición, el chavismo era ilegítimo, poco menos que humano. Para la segunda fase de la revolución o de la lucha contrarrevolucionario, el chavismo era ineficiente, pero con rostro humano. En esta época, la oposición nos quiere hacer creer como un chavismo corrupto, ladrón y mafioso. Que lo que podemos decir, que si es corrupto, ladrón y mafioso, es calco y copia de la oligarquía venezolana, que es la que ha estado creando empresas de maletín y es la que ha hecho que se fugaran del país. ¿Cuántos? 20 mil millones de dólares. Sí. Y eso sin tomar en cuenta que el fenómeno de los cadivistas y los raspacupos se ha dado esencialmente en la clase media antichavista. O sea, vamos a estar claros. Bueno, entonces el punto 9 te dice, se trata de un gobierno, lo que nos quiere hacer creer la oposición, corrupto, ineficiente y legítimo, en ese orden. Ineficiente porque además no hace nada para solucionar los problemas de desabastecimiento y escasez. Gerardo, el día de ayer, Elenita por el Facebook, ¿no? Discurso que hace resonancia con una parte del chavismo. Hablamos del caso de estos camaradas que caen en el discurso. Y es aquí donde nos enfrentamos en el chavismo con nuestras propias limitaciones, puesto que al gobierno le corresponde asumir su responsabilidad, por supuesto que sí, pero también al pueblo organizado. Porque esto no se trata de un gobierno más o menos eficiente, sino de un pueblo que está haciendo una revolución y que en alianza con su gobierno está llamado a actuar con eficacia política. Entonces, si vamos a cuestionar, dice Reinaldo Iturriza, si vamos a cuestionar la lógica rentista, hagámoslo en serio. El rentismo en el campo económico tiene su correlato político. La política revolucionaria produce nuevas relaciones sociales. La política rentista, que es la que ha tenido Venezuela a lo largo de su historia, administra el status quo. El antichavismo repite hoy que Maduro no es Chávez, porque hay una parte del chavismo que se lamenta. Si Chávez estuviera vivo, más que a derrotismo, la expresión alude a nuestra dificultad como pueblo en revolución para superar la vieja cultura política, para terminar de asumir que el destino de esta revolución depende de nosotros mismos. En otras palabras, alude a nuestra dificultad para superar una cultura política fundada en la lógica rentista. De verdad, amigos, les recomendamos, no tiene desperdicio, es que no lo tiene, por ningún lado, este artículo de el sociólogo. No estamos hablando, en este momento no está escribiendo como ministro de la Cultura, sino como sociólogo, Reinaldo Iturriza, y es uno de los mejores análisis que he leído en los últimos tiempos sobre lo que estamos viviendo en estos momentos con esta guerra económica. Y que viene acompañado de expertos, ¿no?, que ya han estado opinando y además divulgando su forma de ver esta era, esta época, esta etapa, este trance, como diría un llanero citando allá al comandante, bueno, Chávez, ¿no? Lo han venido analizando entre ellos, el mismo Eric Rodríguez. Aquí tuvimos a José Garcés, que también tiene un análisis profundo sobre el tema. Se suma como sociólogo Reinaldo Iturriza a todas estas personas que analizan toda la situación desde un punto de vista, por supuesto, con su óptica política. No, y cada uno desde su disciplina, porque estamos hablando de Eric Rodríguez, José Garcés, que son estudiosos del comportamiento humano. Sí. Uno es médico, el otro es psicólogo. Y el caso de Reinaldo Iturriza lo analiza como sociólogo, es decir, desde el punto de vista del comportamiento social de las sociedades. Entonces, es un enfoque el que se está dando multidisciplinario sobre este tema. Sobre todo porque, bueno, aquí participan estas personalidades que hemos nombrado desde una óptica, por supuesto, ideológica, política, pero también desde una lógica social, de una lógica que tiene que ver con lo científico, con un comportamiento de acción y reacción. Esto es netamente científico lo que estamos hablando acá. Y toda acción, por supuesto, lo sabemos en términos científicos, conlleva una reacción, y eso es lo que están buscando con toda esta guerra, que es psicológica, que es económica y que está pervirtiendo un esquema social que se había levantado con Chávez, ¿cómo no? ¿Cuántos no creímos por allá en el 98? Chávez, el salvador de la nación, ahora sí va a ser decente Venezuela, se acabó la corrupción en Venezuela porque llegó Chávez, el incorruptible, como lo dice allí Reinaldo Iturriza. ¿Pero qué pasó? Se acaba Chávez, se fue Chávez físicamente y se acabó todo lo que creímos. La ética. Construir con Chávez. Se nos acabó la ética, se nos acabó la moral, se nos acabó la disciplina. Pues no, porque aquí queda un pueblo que sigue construyendo y que sigue firme con el ideal de Chávez, con la fuerza de Chávez, que se echó encima, que se echó a la espalda el morral de sueños de ese gran hombre y que, como él, soñaron un país distinto, un país mejor. Soñamos junto a Chávez, y ya que no está físicamente el comandante, lo seguimos soñando, un país distinto, un país donde la moral, donde la ética, donde el respeto a las leyes sea lo que prive sobre la inmoralidad, sobre la antiética, sobre el latrocinio que sí practica cotidianamente nuestra oligarquía, la oligarquía rentista, los que roban al Estado, los que estafan con dólar preferencial para después vender al precio que les dé la gana, los que acaparan, los que desvían productos, esos ladrones de la oligarquía que ahora pintan al pueblo como el pueblo bueno, el que está peleando unos contra otros, que el choro es el negro, que el choro es el que vive en el barrio, que el choro es el que vive que el choro, en el, que el choro es el chavista, urbanismo. El choro es el chavista, pero no el que vive en el cafetal. Ajá. Y viaja todos los años a Europa y raspa cupos como loco. Entonces, señora, que odia a Fidel, pero cómo le gusta Cuba. Para ir con la tarjetita de crédito, ¿no? Oye, ya para ir cerrando la ventana, un comentario que quiero que se nos quede engatillado sobre el tema Cuba, ¿no? Y es que Cuba ya y Estados Unidos están retomando sus relaciones. Interesantes para analizar las declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama, quien ha dicho, en alusión al Congreso, porque está pidiendo que el Congreso levante finalmente el embargo contra Cuba, ya lo está pidiendo expresamente. Y llama la atención lo que dice Barack Obama, sobre todo porque nosotros ya hemos aprendido a leer entre líneas cómo se expresa la diplomacia estadounidense. Ya hemos dicho en otras oportunidades, cuando los gringos dicen nos preocupa la situación de tal país, es porque ya dentro de ese país tienen desestabilizadores, tienen gente que está haciendo media en el gobierno. Cuando ellos se preocupan, o van a invadir. Es que ya tienen intenciones bélicas contra uno. Exacto. En este caso, fíjense lo que ha dicho Obama. Cuando uno hace algo que no funciona durante 50 años, es hora de probar algo nuevo. Se refiere al embargo contra Cuba, ¿no? Dice Obama que está bien, aclara que el embargo contra Cuba y el bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba no funcionó durante 50 años. ¿Pero no funcionó de qué manera? ¿Cuál era el fin del bloqueo contra Cuba? Acabar con la revolución cubana. Claro. Ese era el fin del bloqueo. La finalidad del bloqueo era acabar con la revolución cubana. ¿Qué pasó? No pudieron en 50 años. Y ahora Obama dice, es hora de probar algo nuevo. Para acabar con para la revolución acabar cubana. Con la revolución cubana. Entonces, pero ¿qué pasa? Mira, el pueblo cubano es otro. Es otro después de estos 50 años. Al pueblo cubano no le van a venir con enamoramientos. Cuidado, no les pasa al revés, ¿ah? A los gringos, porque a los gringos lo que siempre le han tenido miedo es a que se permee dentro de su sociedad los ideales de que resurjan como hubo en otros tiempos. Es que acaso no recordamos de dónde viene la celebración del Día del Trabajador, o no recordamos de dónde viene la celebración del Día de la Mujer. De la mujer, o no recordamos de dónde vienen las reivindicaciones de las luchas raciales en esta parte de nuestro planeta. No, y fíjate tú, ¿no? Lo que es la proyección, que es lo mismo que hace la oligarquía, las oligarquías. Yo me acuerdo que, bueno, nosotros, Randall, como niños que crecimos en la Guerra Fría, la maquinaria gringa, la maquinaria del entretenimiento gringo nos hacía creer, tú pensabas en la Unión Soviética y pensabas en un cielo gris donde la gente no disfrutaba de vacaciones, que nunca había vacaciones, que no celebraban la Navidad. Gente que no reía. Gente que no reía, gente que no se divertía. Y resulta, ¿no? Yo me pongo a estudiar ruso en el Centro de Amigos de la Cultura y Ciencia de la Unión Soviética, y en mis libros de texto descubro que en la Unión Soviética se celebraba la Navidad, que en la Unión Soviética la gente agarraba vacaciones pagas con sus bonos vacacionales, que en la Unión Soviética habían clubes donde los trabajadores y las trabajadoras se iban a bañar a la piscina, a practicar deporte. Y resulta que donde no existen vacaciones pagas es en los Estados Unidos. En Estados Unidos, si sales de vacaciones, no es que, bueno, si te pagan el sueldo, el tiempo que estás de vacaciones es... Vas bien, blanco. Porque no te pagan bono vacacional. Ajá. En Estados Unidos no te pagan bono de fin de año. Es más, en Estados Unidos ni siquiera te dan feriado navideño. Thanksgiving, y va que chuta. Y trabajan 24, el 25 están con la familia y el 26 vuelven otra vez. Y sus regalos de Navidad los compran de lo que han ahorrado durante todo el año, porque bono navideño, nanay, nanay. Entonces, los gringos, haciéndonos creer que en la Unión Soviética la gente no celebra la Navidad, que está pelando, que no se divertía, que no tenía vacaciones, cuando eso ocurre, es en su patio. Así están las cosas, señoras, señores. Ya este momento final de la ventana, quiero aprovecharlo también para ofrecer a ustedes excusas por no haber estado ni lunes ni martes aquí en el programa. Y es que, bueno, en lo personal estoy asumiendo otras responsabilidades dentro de la radio que me han separado en algunos momentos de la responsabilidad que este servidor tiene para con el programa y para con ustedes, por supuesto. Y en los próximos días, bueno, estaremos dando algunos anuncios en este programa de unos cambios para mejorar, para seguir adelante y para seguir combatiendo en esta revolución. Así que pendientes, pues, y como siempre, el agradecimiento que les hacemos a todas y a todos ustedes por mantenerse allí en sintonía, para mantenerse, por supuesto, participando como siempre y para mantenerse siempre construyendo patria, sobre todo eso, construir una patria cada día mejor. Gracias a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos de La Ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Atentos a la memoria y cuenta de Nicolás Maduro. Nos despedimos con los hermanos LeBron. Volaré. Oh. Puerto Rico pintado de azul. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.